Si querés revivir momentos del programa, nuestro blog es www.muybuenoradio.com. Muy bien, y ahí de Tigre nos vamos a otra zona también muy hermosa para recorrer, como es Parque Patricios, que hoy está de fiesta, pero está de fiesta también por una cuestión solidaria. Fíjense que como todo tiene que ver y formamos una trama, y en este caso la trama llega a la necesidad o al deseo de recuperar el Cine Teatro Urquiza. Y sabemos que hoy, domingo 21, desde las 6:30 de la tarde, los vecinos del Parque de los Patricios convocan a la comunidad a participar de esta actividad musical y cierre del año 2014. Pero no voy a hablar yo de este tema, va a hablar alguien que está absolutamente involucrada con esta iniciativa, su nombre es Karina Sicovín. ¿Cómo te va, Karina? Buenas tardes. Hola, Julia, buenas tardes, gracias por apoyar y siempre darnos un lugar para difundirlo del Cine Teatro Urquiza. Contanos cuál es la iniciativa, después nos contás lo de la fiesta para que todo el mundo se acerque después de las 6:30 de la tarde, pero ¿qué es lo que ustedes se proponen con toda esta movida? ¿Qué es lo que reclaman o desean en algún sentido? Y mira, desde hace más de un año, desde agosto del 2013, empezamos a movilizarnos en forma autoconvocada porque no nos conocíamos entre nosotros, al enterarnos que iban a demoler un edificio emblemático que es el Cine Teatro Urquiza para levantar una torre y un garage. Bueno, ante los rumores empezamos a averiguar, fuimos a la defensoría, hicimos todo el tramiterío necesario y dimos con un equipo defensor, que es el que hoy lleva adelante nuestro tema legal, y logramos todos los vecinos una cautelar que protege al edificio de ser modificado o demolido en su estructura. Muy bien, digamos que el Cine Teatro Urquiza queda en la avenida Caseros 2826. Sí, de Parque de los Patricios. Parque de los Patricios. Y además hoy va a haber una fiesta, una reunión, una convocatoria que tiene que ver también con la música. Recién estábamos escuchando una lindísima cortina que tiene que ver precisamente con los que van a participar, y me gustaría que nos contaras cómo va a ser hoy. Mira, hoy, nosotros empezamos un ratito antes con el armado del lugar, porque todo lo hacemos en la vereda, con el aporte absolutamente íntegro de todos los vecinos, desde la escalera hasta el sonido, las luces, todo. Así que nos juntamos en la puerta un par de horas antes para las 6:30 de la tarde, empezar con esta fiesta, digamos, del Me Verás Volver, ya que Parque Patricios está de fiesta porque Huracán volvió a primera. ¡Ah, cierto! Bueno, queremos... ¡Claro! Queremos que también vuelva al Cine Teatro Urquiza a primera. A la calle, al cine, claro, que abra sus puertas. Después, por ejemplo, tenemos Afrotarse, que es un grupo de percusión afrolatina que nos acompaña siempre. Ellos el año pasado también estuvieron apoyando y ellos abren. Y luego continúan Artistas de la Música en la Calle No es Delito, que es una agrupación de músicos que tocan en la calle y que actualmente, bueno, están pasando bastantes preocupaciones porque, bueno, los echan de todos los lugares. Uh-huh. Y bueno, viene la Orquesta Fugitiva, que es un grupo dentro de esta gente que está peleando derechos y demás cuestiones en legislatura, que fue ahí donde nos conocimos con ellos, peleando también por la cultura y el arte en la última reunión de cultura de diputados. Mira, y también tengo entendido que ustedes van a recibir alimentos navideños para colaborar con una organización no gubernamental. ¿Nos podés contar un poquito de esto? Nosotros desde hace un tiempo, además de hacer actividades en la puerta del cine, hemos armado lazos con un montón de gente del barrio y pensamos en esta posibilidad de cada evento que hacemos hacer algo para poder ayudar al barrio y a la gente que tal vez está en una necesidad mayor y necesita de la colaboración de todos. Vimos con Viviana, que es de la organización El Corazón Quemero, y bueno, y pedimos en esta oportunidad alimentos navideños para que todos los comedores del barrio puedan tener una mesa navideña. Mira, buenísimo. Y buenísimo. Bueno, y de eso se trata, tratar, además de pedir por la protección y la recuperación del cine, los lazos que se están armando en el barrio son fantásticos, porque ahora, bueno, desde que nos conocemos hace más de un año, bueno, todo fue cambiando y hay mucha actividad, muchas reuniones, muy linda movida cultural. y reclamamos que hace falta un espacio. Fíjate que el Club Atlético Huracán en su portal, en su página oficial, apoya la movida también. Bien. Y me sería bueno, me parece, aprovechar este espacio para que todos los que no vivimos en la zona del Parque de los Patricios o gente que está escuchando desde otros puntos del país tenga un poco de idea de por qué este edificio es tan valioso. Tenemos entendido que data del año 1921. Sí, se inauguró en mayo de 1921, y bueno, nada, cantó Gardel, Azucena Maizani, Aníbal Troilo, Tita Merelo, se proyectó la primera película sonora argentina, que fue la película Tango, la gente del barrio que ha asistido al cine teatro cuando estaba abierto viene en cada actividad, traen su sillita, nos cuentan sus historias, y es conmovedor, porque muchos somos personas que no conocimos el cine y hoy estamos peleando por algo que tiene que ver con la identidad del barrio, que tiene que ver con la historia, y cuando se acercan esas personas que te cuentan, mira, resulta que mi papá era el que hacía los tapizados de las butacas. La otra vecina te cuenta, yo vivía pegada al cine y escuchaba todas las noches. El otro te cuenta que se sentaban a ver películas y que como el techo se abre, se veía el cielo. Entonces, pues sí, es un edificio que no lo pueden demoler. Ahí hay historia, ahí hay arquitectura, que hay un montón de leyes que protegen. Está la ley de teatro, la ley de teatros y cines, está la ley de la comuna. Hay un montón de cosas que por las cuales hoy nosotros tenemos una cautelar, estamos peleando y no estamos locos en el pedido. El edificio tiene que estar estimado y el gobierno de la ciudad lo tiene desestimado. Bien. Y es un edificio anterior a 1941, entonces, bueno, algo pasa que por alguna razón no está ahí, como digamos, protegido. Exacto, esto empezó justamente porque al querer demolerlo, Octavio Martín, que fue el que inició todo esto averiguando por qué lo iban a demoler, si era un edificio tan antiguo y tenía que estar protegido, saltó que no está protegido. Y hoy, no solo nosotros estamos pidiendo explicaciones al gobierno de la ciudad, sino que también la empresa constructora está pidiendo explicaciones a la parte de catastro del gobierno de la ciudad por qué no está estimado. Más sí. allá que la empresa constructora quiera hacer un edificio, ahora está pidiendo esas explicaciones que nosotros también hemos pedido en su momento y nunca nos llegaron, ¿no? Por supuesto. Karina, sí, yo te agradezco muchísimo en vos, por supuesto, a toda la gente que participa, a los vecinos, sí, a todos los que se han juntado, a esta trama, seguimos hablando de las tramas del comienzo sí. del programa. Y vamos a recordarle a la gente que hoy, si quieren ayudar pueden ir antes, pero a partir de las 6:30 de la tarde va a haber una actividad musical, un cierre del 2014 por la protección y recuperación del Cine Teatro Urquiza, y esto va a ser en la vereda del teatro, o sea, del Cine Teatro Urquiza, Avenida Caseros, 2826. Y que además se van a recibir alimentos navideños para colaborar con esta organización no gubernamental Corazón Quemero. ¿Estamos de acuerdo en todo? Sí, Julia. ¿Algo que agregar? Y la verdad es que les agradezco infinitamente porque es una radio que a nosotros nos encanta, la escucha mucha gente. Y si no están en Parque Patricio, si no están cerca, pueden entrar a Facebook, que es Cine Teatro Urquiza, darle me gusta, compartir Bien. Y enterarse de cómo nosotros venimos haciendo todas las actividades. Y bueno, y los invitamos a que nos conozcan. Cómo no. Karina Zicovín, un abrazo y muchísimas gracias. Nos vamos a ir escuchando la Orquesta Fugitiva, precisamente. Dale, dale, dale. Un abrazo. Bueno, un beso grande. Yo soy el campanero, soy de la costa norte de Colombia, y en todo el mundo entero ando tocando mi cumbia sabrosa. Yo soy el campanero, soy de la costa norte de Colombia, y en todo el mundo entero ando tocando mi cumbia sabrosa. Y la gente baila con mi esmero cuando suena el trinar de mis notas. En el baile todos se alborotan con mi ritmo alegre y cumbiambero. Si les toco un paseo vallenato, me piden un paseo sabanero. Con cariño y amor los complazco para que queden todos contentos. Y siempre voy pa'lante como un misionero, bailando la cumbia, tocando vallenato y paseo sabanero. Por el mundo entero. hacemos millonero. Bailando la cumbia, tocando vallenato y paseo sabanero. Por el mundo entero. ¡Cumbia! ¡Rico mami! Conseguí pasar, ya estoy en misión. Con seis un cebú y no quiere llover. Ojalá que llueva, que crezca el cucumelo. Que va a llover. Ojalá que llueva, que tiene que llover. Que cucu, que cucu, que cucu.